sin lugar a dudas, todo lo que tiene que ver con la alimentación y los alimentos son un asunto constante en las leyendas urbanas. La expresión "somos lo que comemos", más que una realidad, se ha convertido en una severa amenaza y ha calado hondo en nuestro inconsciente. Lógicamente, el hecho de que la comida sea un posible medio para que contraigamos males y enfermedades ha hecho que deseemos ser prudentes con la alimentación, pero también ha provocado que a veces incluso la convirtamos en una amenaza. Y ya saben que todo aquello que pueda considerarse como elemento de agresión es válido para ser empleado como foco de nuevos mitos modernos. Citaremos una leyenda que está muy extendida en Estados Unidos. Es la historia de una mujer que había decidido pasar las Navidades con unos primos suyos de Japón que cada vez que llegaban estas fiestas enviaban un bote lleno de especias exóticas que daban un sabor exquisito a los bizcochos. Ese año, cualquier año, pues la leyenda surge y resurge de forma constante, dos semanas antes de Navidad llegó al domicilio de la hija de aquella mujer un bote que contenía, en principio, las esperadas especias. El envío, sin ninguna referencia ni postal navideña, parecía fechado el 1 de diciembre. La hija de la protagonista pensó que qué agradables que eran los primos de Japón que también este año mandan las especias, con lo que, lógicamente, preparó un delicioso bizcocho. Pero el 26 de diciembre ocurrió algo insólito. Llegó otra carta de Japón. También estaba fechada el 1 de diciembre. En un principio, la mujer pensó que el colapso postal clásico de esas fechas había retenido el envío más de lo debido. El problema llegó cuando abrió la carta y la leyó. Decía así: "Lamentamos tener que informarle del trágico fallecimiento de su madre mientras se encontraba en nuestro país. Por lo visto, la emoción de estas fechas y su presencia aquí han sido mortales para su corazón. Como comprenderá, este año no le podemos mandar las especias para su bizcocho. Lo que sí hacemos es enviarle por correo aéreo, de forma urgente, un bote con las cenizas de su querida madre". Esas cenizas, sobra decirlo, eran las que contenía el bote que había recibido unos días antes. No eran especias. Había hecho el bizcocho con las cenizas de su madre. De esta leyenda, que surgió hace varias décadas en Estados Unidos, se han formulado diferentes versiones. Los especialistas la conocen con el título "Los caníbales accidentales". Realmente no son pocas las historias sin fundamento que circulan entre la sociedad, ligadas en parte al oriental y al canibalismo. Sin ir más lejos, en España circula un dicho según el cual no mueren en nuestro país ciudadanos de origen chino. No hay tumbas chinas en ningún cementerio, mejor dicho. No conocemos dichas muertes ni el destino de esos cuerpos. Tras esta afirmación se esconde la sospecha de que los cuerpos de los chinos muertos en España se utilizan en los restaurantes orientales. Ese sería el secreto de sus bajos precios y la dificultad en reconocer el tipo de carne que sirven en esos restaurantes. Evidentemente no es cierto, buena o mala, la comida china tiene procedencia común. Tampoco está hecha con carne de gato tal y como se ha llegado a insinuar. Pero para desacreditar esta leyenda, nada mejor que visitar el cementerio de la Almudena en Madrid. Ahí reposan los restos de muchos chinos, pero accediendo al camposanto por la puerta de funerales, la primera tumba que encontramos, la primera, pertenece a una mujer china. Y eso que decía el falso mito, que no había ninguno enterrado en España. En tiempos más recientes ha circulado otra leyenda similar. Lo ha hecho a modo de denuncia a través de internet. Se trata de un mensaje de correo electrónico encadenado. Según el texto, que aparece acompañado por unas fotos de un oriental comiendo carne, los bebés y fetos muertos en Taiwán pueden comprarse a entre 50 y 70 dólares en los hospitales del país para satisfacer la demanda de carne infantil que se cocina en Taiwán a la parrilla. El mensaje que se recibe por correo finaliza así: "Tenemos que unirnos todos para erradicar esta terrible costumbre. Por favor, reenvía este mensaje a todas las personas que puedas, a fin de que el asunto sea conocido en todo el mundo y alguien tome medidas". Evidentemente ninguna de las historias citadas tiene el más mínimo crédito, sin embargo son muy significativas en su contenido y reflejan determinadas posturas sociales respecto a la alimentación en el mundo oriental. Pero la alimentación occidental tampoco está exenta de estas falsas historias. Todavía se habla, y mucho, del sospechoso origen de la carne de los restaurantes de comida rápida de origen norteamericano. Pero sobre estas leyendas hablaremos en otra ocasión.